Les pedimos a nuestros escuchas que no los imiten en su casa, ni en sus escuelas, ni en sus trabajos. Manténgase cuerdos, no lo intenten. Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Muy buenas noches, gente que nos escucha aquí a través de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. En una nueva edición más del Diario de la Night, con sus servidores, soy Inuyasha, acompañado de mis colaboradores, la doctora Ome y el niño verde. Doctora, buenas noches. Hi, hi, muy buenas noches, sensei. Muy buenas noches a todos, Ran, ¿escuchas? Aquí les saluda a Ome-chan desde el equipo Perú. Saludos. Gracias, sensei. Ya, y también saludamos al niño verde que nos escucha en la... Bueno, que no nos escucha. Bueno, sí nos escucha, pero también está acompañándonos en esta noche desde la hermana República de Yucatán. Niño verde, ¿está por ahí? Niño verde. Niño verde. Bueno, creo que está mudo el niño verde. Creo que por ahí escuché como que se hubiera conectado un micro, niño verde. Entonces, ¿acaso yo como es? Entonces, cheque su micrófono, por favor, para que lo podamos escuchar. Pero ya en un instante lo saludamos. Mientras tanto, Doc, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cómo se llama? Porque yo tengo las manos frías. Debe estar invernando por allá, sensei. ¿A cuántos grados están por allá? Por aquí tenemos 7 grados hasta ahora. 7 grados, wow. No, acá en Arequipa, en Perú, como estamos en la zona sur, acá estamos a 10 grados, pero con bastante lluvia. Aquí estamos con lluvia. Está lloviendo. Sí, lluvia de primavera, ¿no? Sí, es algo raro acá en esta época del año. ¿Sí? Los que conocen Perú por estos lares, aquí el sol, hay un sol eso de las 10 o 12 de la mañana, y pues ahí y aparecen pequeñas gotitas. Tú miras, pues, pequeñas gotitas, pero como sientes el ambiente que está caliente, que está que te abrumas con la luz solar y todo, pero sale, te cae la lluvia, y por pronto también se dispersa, ¿no? Es el clima medio raro. Ok. ¿Qué tenemos por acá? Mire, me dice que el niño verde por el texto que por qué no se escucha. Bueno, chécate ahí tu micrófono, niño verde, porfa. Ahí lo debes de tener apagado, una cosa así. Nada más revisa el micro nomás. El volumen, que no tenga un mute por ahí. Chécalo y ya cuando esté listo nos echas un grito por aquí. Bien. Pues la semana pasada, una disculpa por los problemas técnicos que pasó muy apurado el programa. La verdad que muy, muy mal lo fue la semana pasada. Pero bueno, esta semana ya hicimos aquí algunas gestiones para poder transmitir ya sin tanto problema esta hora de la noche, ya sin puenteo. Le agradezco a Mainmaster, que como quiera ya está atento por si llega a haber alguna falla por acá. Nos volvería a puentear si es que fuera necesario. Esperemos que no. Y pues dejamos dos temas inconclusos. Uno, el de Santa Claus, si existe o no existe. O el si existe. ¿Aló? Ahora sí, ya aparece el niño verde. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está la hermana República de Yucatán? Está muy bien, con mucho frío, acá con 152 grados nada más. Ah, no, ahí se pone en chamarra de esquimal con 21 grados, óigame. Y nos estamos congelando. Sí, no. Tengo entendido que el récord histórico de Mérida, de la ciudad donde usted vive, es 9 grados. Lo más frío que ha hecho son 9. Sí, ayer llegamos a 12 y ya no estábamos muriendo así. Sí, ¿no? Parecíamos pingüinos caminando allá. Mire, yo estuve escudriñando por acá entre el récord de aquí de Saltillo, cuál es la temperatura más baja. Bueno, el récord es de menos 17 grados. en 1997. ¡Anda! Que fue cuando cayó una nevada monumental que cayeron 30 centímetros. Me acuerdo que fue un día de la Virgen, un 12 de diciembre. Justamente. ¡Ande! Así la cosa. Bien. Parece que ustedes sí recibieron bien padre a la Virgen. Sí, ¿no? Y también hemos tenido blancas navidades. Por ejemplo, en 2004, el 24 de diciembre, nos cayó una nevada también. No, imagínense lo que es que lo manden a la tienda con nevada a menos 8 grados. O sea, pisabas y luego tenías que fijarte bien por dónde pisabas porque como no, pues, había caído un poquito de agüita y con la temperatura, pues obviamente se hizo hielo. Entonces tenías que pisar con mucho cuidado porque cualquier movimiento falso podía costarte la vida. Pero bueno, así las cosas con el hielo. Es bonito cuando neva, pero lo que no es bonito es cuando dura el hielo sin descongelarse como 3 o 4 días. Eso es lo feo. Recoger nieve es una cosa horrible. Y luego no la puedes agarrar con la mano porque te quemas. Eso de que agarran las bolas de nieve a mano es pura mentira, es una mentira. Nunca lo hagan, se van a quemar las manos. Pero bueno, ya. Yo hice un poco de catarsis con esto. ¿Qué teníamos pendiente de la semana pasada? Ah, sí, el debate. Sí, dígame. Antes, aprovechando el tema del clima y toda la cosa, acá tenemos a nuestro Santa Claus en estos lares, así lo tenemos. Véalo. ¿Cómo usted lo tiene? A ver, ¿cómo lo tiene usted? A ver, deje mirar por aquí. Para que se muera de envidia. A ver. Ah, bueno, no, que no, o sea, si hasta cualquiera es Santa Claus, ¿eh? Este yo creo que ya bajó como 4 kilos, ¿no? Sí, ¿verdad? No, imagínese un... Claro. Así es cuando Santa Claus reparte regalos en el Cono Sur. En hamaca y todo, ¿no? Esto va para el Twitter, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto va para el Twitter más adelante. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Niño Verde. Ahorita quiero hablar con usted en el corte. Dígame. Pero ahorita en el corte sobre lo del intérprete que vamos a ver hoy. Para ver qué onda. Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí, es que antes que se me olvide. Ya le iba a cajetear, pero le pregunto primero. Sí, bueno. ¡Ah, oh, cierto! Ya... Oigan, ¿no hemos dado las vías de contacto? ¿Se han dado cuenta? Ah. Los correos, el suyo, Niño Verde. Ay, hablando de eso. Hace mucho. Ya, que empieza Hace mucho verde. Que no nos conectábamos los tres en un mismo... Al principio, ¿no? Sí, al principio, creo que es el segundo o tercer programa. Ya vamos en el décimo. Eso es compañerismo, eso es último. Oh, esa es buena vibra del grupo. Eso es todo. No, cámaras. Ay, sí, te estábamos extrañando mucho. No sabes decir las cosas que me decía al oído realmente de ti. Ay, sí. Qué fuerte. Ya, ay, ya. Diosito Santo, creo que acaban de decir algo demasiado comprometedor. Bien, los correos. No, sí quiero hacer ese Santa Claus. Bueno, si no lo dice usted, lo digo yo. El correo del Niño Verde es aapoo @animenexus.net. aapoo@animenexus.net. Es doble A y doble O. Pero creo que se entiende, ¿no? aapoo. Se oye medio raro, ¿no? Uy, ya van a empezar. Yo no dije, el que se ríe se lleva. Yo no estoy viendo. Bueno, Doc, ¿su correo cuál es? Ya. A mí me pueden ubicar, chicos y chicas, en aome@animenexus.net para recibir sus pedidos y sus comentarios. Y para lo que ustedes quieran decirnos, cualquier cosa será bienvenida. Sí, díganoslo. Tómenlo. Ah, pero si nos quieren trolear, van a conocer la furia del Inuchanga, ¿eh? Una cosa terrible. Del Inuchanga. Y también sí, el niño verde, ¿no? Se transforma. Ah, no, este se transforma en Hulk. Agárrenlo. Bueno, yo le digo... Y el mail ya se lo saben la mayoría, pero igual lo repetimos, es sinuyasha@animenexus.net. En serio, si todo le queda chiquito, me refiero al hecho de que él crece, pues, y su ropita, pues, todo su cuerpo crece, se eleva, y está mucho más grande. Doctora, doctora, está bien que ya estamos en algunos países en horario hardcore, pero en otros todavía es horario para niños. Ay, no, diga eso, Dios santo. ¿De qué estará pensando el sensei? Yo digo de eso para las niñas que se quieran emocionar con niño Apo, y que tengan cuidado otros que quieran decirle cosas feas al niño Apo. Más que nada eso, ¿no es cierto? Por lo menos les tumba dos o tres piezas dentales, de eso ténganlo seguro. Bien. Ah, Dios. Ya. No, que aquí que yo sepa, el único que rompe cosas es el Lino Chango. Ah, pero tanto así. ¿Qué? Tanto así. Después están regañando a todos. Uy, hable niño. No, sí sé. Sí hay muchas historias malvadas del sensei. Bien gachas. Ah, que después conversamos, niña, pues esas cosas me interesan. Siento que me están desprestigiando. Lo presiento. Se nota en el ambiente. Es que el diario de la serie es para eso, ¿no es cierto? Ah, ahora resulta. Cosas que se comentan, ¿a? Porque es diferente de otros programas, ¿o no? Una cosa es aquí Shabbat, otra cosa es el Vigate Sensei. Pero aquí se aguanta Sensei, punto. Estamos niño y yo juntos. Estimada audiencia, ¿se han dado cuenta cómo me había troleado el niño verde? Ahora se han dado cuenta cómo me contratrolea la doc. Así que bueno. Son dos contra uno. Esto es injusto, no vale. Claro, yo escuchaba que el sensei se podía con todos. Yo creo que no. A ver, ¿cómo así? Para que veas, para que veas, niña, pues siempre hay algo por ahí. Sí, verdad. Ajá, claro que sí. No, como dice Cantinflas, no hay derecho. Exijo una explicación. No exijo, con T y con S, exijo. Bueno, ya. Bueno. Reporte de sintonía, ¿no? Saludar a la gente que nos habla. Bueno, de entrada, Mike Master, que le mando un saludo. No. Y que está ahí pendiente si llega a ver alguna incidencia por ahí. Saludo también a Kentaro, que nos dice: hola, sensei. Saludo. Primero, el saludo correspondiente. Segundo, quisiera el tema que no me pudo poner ayer en Akihabara, Groovy Magic de Goombuster. Bueno. Para pedidos en el día de la night, si no los tengo, es muy complicado por el tema de mi conexión. Me arriesgo bastante a bajar un tema ahora, pero lo voy a intentar. Uy. Sí, al cabo esta temporada de vacas gordas. Bueno, al menos eso creo. Y no hay nada de Gunbuster, así que bueno. No bajo nada, entonces. Bien. ¿Qué más tenemos? No, ya la encontré. Groovy Magic de Runtable. Runtable. Esto lo bajo. Suena interesante, Runtable. Runtable es Runtable es la misma que canta el de Let Me Be With You de Chobits. Exactamente, sensei. No sé si tenía... Y también cantan una canción de Planet Survivor. Sí, efectivamente, Sunnyside Hill. Sunnyside Hill. Habla muy intelectual hoy, doctora. Ay, no, es que Runtable, no, sensei. Ese es un. Es grupo, ¿no? Son canciones que a uno uno le quedan, ¿no? Sí, recuerda bastante. Le llegan. Sí, lógico. Bueno, ya está bajando Gunbuster, sí la encontré finalmente. Bien. ¿Quién? ¿Gunbuster es el opening de Gunbuster? ¿Eso se refiere a ese? Sí, el opening de Gunbuster Groovy Magic. Uy. Ese es un buen. Es un tema que me hace recordar mis años. Uy, sí. Buen tema. Okay. Buen tema. En el paleolítico, sí. ¿No? Ahora sí. No, sensei, no, es que a mí me lo contaban también. Bueno, yo no digo nada, yo no digo nada. Yo no digo nada, yo soy del Mesozoico. Hablamos contigo. Bien que quiere zafarse, ¿eh? Bien que dice no. Y él me habla de los 80, sapo. Ni yo conozco quienes de los 80. Ahora resulta que soy de la era precámbrica, Dios santo. Uy, uy, uy. Bueno, José Pablo dice que quiere el tema Wo Aini de Hitomi Takahashi. Ah, ¿y eso de qué es? ¿Con qué se come? ¿Con qué? ¿Cómo estuvo? Pues no sé, de Gintama, creo, en el 14 estoy viendo acá. Bueno, ya la voy bajando. ¿Gintama? Sí, Gintama. Me he dado cuenta que Gintama tiene como 14.000 endings. Oye, Bleach ya va. Creo que en el ending, Bleach creo que va en el ending 20 y tantos, una cosa así. En fin, saludo al Betocun. Miren, el Betocun se reporta al programa. Dice Jingle Bell Rock sucks. Oh. O sea, no le gustó Jingle Bell Rock de fondo. Pero te aguantas, vamos a tener todos los programas de este mes. Y que me quedo callado. Yo también. Así es. El Danny Boy dice: dice el Danny Boy, el hello, por fin una nueva emisión del Diario de la Night. Saludos para ti, sensei, la doctora. Y si podría. Uy, oiga, lo están ignorando, niño verde. Uy, uy, y no uy. No soy uy. Yo, Voy a poner hasta eso. Hasta eso hicimos todo lo posible para poder meterlo en la transmisión sin hacer problema. Bien, dice aquí: saludos para ti, sensei, y la doctora Ome. ¿Podrías poner Orange de Yui Horii, el ending número 2 de Taradora? Digo, Toradora. Taradora está buena esa. Taradora. ¿No? ¿Cómo se cariño para los niños? Sí. No sé por qué me imaginé a Dora comiéndose un hongo de Mario Bros. Está caminando así. Pues no sé, cuando empieza la canción de Toradora, ya ve que es. Siempre se me viene a la mente pure con caca, ta, ta, ra, ra, ra, ta. No sé por qué se me. LOL. Es que vi por ahí en YouTube una MV donde hacen una parodia de esa. Se le quedó grabado de por vida. Sí, se me. Es que estaba bastante gracioso. Bien, dice aquí Mokona Modoki: buenas noches, quiero mandar un saludo para toda la gentita. Han de medir como 1.20, ¿no? De San Juan, de Lurigancho, de Lima, Perú. Y para su novio, Luis Ángel, con la canción Colors, me imagino que es de Flow. Y le mandan saludos a usted, doctora, que dice que es su paisana. Y muchas gracias. Ok, Colors, de Flow. Acá dice el Dani, voy acá. Sorry, es que por lo regular el niño verde siempre llega tarde. Mire, que no lo estoy diciendo yo. Uy, ya me tacho. Yo no estoy diciendo nada. Defiéndase. Para que vea el próximo miércoles, vengo a las 3 de la mañana. Ay, qué asalto. ¿Esto qué parece? Dios. Necesito mi. ¿Hasta dónde se lo firmo? Se lo firmo y se lo cumplo. Usted sonó como diputado federal, una cosa asquerosa. Bueno, dice aquí Chill Penguin. Chill Penguin, así se puso Chill Penguin. Y tiene el avatar de Chill Penguin de ¿cómo se llama? De Mega Man. De Mega Man X. De Mega Man X, sí. Ese juego era la onda, Hasta dan ganas de poner mi avatar de Rockman. Pero bueno. Sí, vamos a poner mi avatar de Rockman. Ay, no, bueno, ¿qué acabo de...? ¿Qué tontera acabo de cometer? ¡No! Le acabo de mandar una videollamada. No, si hago eso se me cae la transmisión. Uy, ya ando regando el tepache, pero gacho. Aquí acabo de meter un error. Y raramente se lo mata al Tito San. Oye, eso es otra cosa, hombre. Luego escudriñando cosas del pasado. Es que su pasado lo persigue. Pasado lo persigue. Sí. Que ya. Es que donde es que para no la puede. Mire, la cosa es que para cambiar el avatar. ¿Cómo cree que me siento yo? Bueno, ya. Cuéntenla con eso, por favor. Pero la cosa es que para cambiar el avatar está justo arriba del botón de la webcam. Entonces me fue el clic para el otro botón. Ya. Y bueno, ahí está mi avatar de Mega Man. De Mega Man X. Se le fue la dedo. Sí, oiga. Me está albureando, doctora. Bueno. Yeah. tomar eso como no. Bien. Acá dice, dice Navi. Dice, ¿podrías poner Dube de Boa? Que es el tema de Lane. A ver si me dan ganas. Ay, mira, sí, mira, sí. Oiga, ya, por favor, niños. Dice Daniel. Uy, no me dan ganas. Qué mal. Dice, el programa está muy bueno. Un saludo, pactó con la transmisión unos instantes. Entonces ya hice el ajuste correspondiente, ya se arregló el problema. Ya. Me bajó un montón de buffer esta cosa. Una cosa terrible, me tumbó de... Uy. Sí, sí, me dio en la torre esto. Pero bueno. ¿Ya se compuso? Sí. Voy a tomar una medida precautoria. Pero no, luego más al rato. Al cabo estoy grabando el programa. Cada quien habla como quiere. Sí. Me dice aquí el de Tocón que ya quite Jingle Bell Rock. No, te la aguantas. No te voy a dar el gusto. Es que se te aguante. Adiós. Es el único que me reclama de Jingle Bell Rock. Este ejemplo me está dando. No. ¿Cómo que? ¿Qué es? Doctora, ¿se comió una ardilla? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Le digo al niño verde. Se siga con... Yo le digo al niño verde. Ya le dieron el avionazo. Pero feo. Feo y bonito me lo acaban de dar. Una cosa terrible. En fin. Chuleado. No, hasta me salió albureado, vejado. Infinidad de cosas de salir esta noche. Terrible. Simplemente esto no tiene nombre. Los dioses del Olimpo los castigarán. Ay. Si nos quieren. El único exiliado se llama. A lo mejor no digo no. Mejor se queda calladito, se queda mejor. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué calladito, ah? Ya, ahora sí ya volvimos, ya estamos de nuevo al aire. Una fallita técnica por acá, ¿no? ¿Pero quién se tenía? Bueno. Una falla acá de... moví un cable acá y... Se me apagó la máquina. Adiós. Sí, una cosa terrible, ¿no? Voy a conectarme de nuevo al Messenger, a ver si no me caigo. Una cosa terrible también. Espero no haya problemas allá, ahora. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Antes del fallo eléctrico. Estábamos en que usted iba a hablar. ¿Sí? Sí. No me esté troleando, niña verde. Está con todo el niño verde. Ay, niño verde, ¿qué ha pasado con usted? Bájale dos rayitas a su fiesta, por favor. Se lo encargo, por favor. Si pudiera ser usted tan amable, bájale dos rayitas a su fiesta personal. Sí, ¿no? Claro. Ya le estoy bajando las rayitas. Bájale a una. Sí, se lo encargo, encarecidamente. Ahora pasa una particularidad. Que no me carga la radio, así que... Espero que esté sonando esto al aire. Pregunte, más tarde. Señor, que creo que ya me tiene un error del... ¿No quiere cargar mi correo? No, a mí no me carga nada, señor. Es que acabo de abrir casi todo de golpe. Se me abrieron dos navegadores aquí. Oh, ya. A ver si ya me cargué esto. Ya está, lo del Arkansas se me cerró. Tenía que algo del Arkansas, pero ya le digo para qué lo tenía abierto. Pero bueno, en lo que pasa está en lo que nos reorganizamos, pues nos vamos con los pedidos, ¿no? Sale. ¿Sale? Hoy con Orange de Rie Kugimilla. Y con los demás pedidos que caigan, porque ahorita ya no sé ni qué pasó. Ya volvemos. Bye. soy el Auto DJ con un mensaje para los escuchas de Radio Anime Nexus. Los escuchas son lo más importante para nosotros, es por esto que dejamos a un lado las diferencias entre los locutores y yo para decirles que en estas épocas la pasen en compañía de sus seres queridos y en la compañía de la número uno de Latinoamérica y nada más. Feliz Navidad les desean todos los locutores de Anime Nexus y próspero año nuevo. Radio, radio, Anime Nexus. ¿La doctora Omi y sus parejas disparejas? Efectivamente, sensei. Bueno, creo que hace una semana quedamos pendientes del tema, ¿verdad? Así es. Ya, pues bien, así me presté mi niño Apo. Pues habíamos preparado algo muy especial para ustedes. La semana pasada hablamos de Shaman King con Ana y yo, la Sakura. Bueno, ahora, sí. Le bueno, corrijo, no fue la semana pasada, sino la última vez que hablamos de este tema. Ya, sí, o sea, hace más de una semana. Más o menos como un mes. No, no tanto, no. Como unas dos programas, más o menos. ¿Fue en el programa que en el programa 8? Algo así. Sí, este es el 10. Bueno. Bien, si me permites, ese niño Apo, ¿ha tenido usted problemas para Dígame. Encontrar novio por su estatura? ¿Por su estatura? No, hombre. Diga usted, Santa. Sí, diga. Hable. Sí. Ay, no. No, yo mido más o menos normal. ¿Mides normalito? ¿Y cuánto es eso para sus fanáticas? 1.75. Sí, eso. ¡Wow! Sí. ¡Interesante! ¿Y usted, Sensei, qué opina a veces del problema de la estatura en las parejas? Ay, pues, iba a decir a la tontera, pero no la puedo decir al aire. Esa risa. Por eso le dije bonito. Es que yo tengo cochambre en la mente, doctora, por favor. A mí ni con este jabón de Ajax, ni con eso se me quita el cochambre. No, ni que fuera Ariel para entrar a la grasa más pegada. Bueno, ya lo tomaré como que No lo sé. Vete como un bueno, siempre hay hablan un poco del tema. Creo que tanto hombres como mujeres nos preocupamos mucho de la estatura, ¿eh? Y a veces queremos que nuestra pareja sea más alta que nosotros, que sea más bajita. Pues bien, les quería hablar de ya una sé de qué serie está hablando usted. Sí, de una una serie muy peculiar. Y creo que los chicos y chicas ya sabrán a qué me estoy refiriendo. Se trata más y nada menos que la serie Lovely Complex, que muchas chicas dirán ¡ay! Más que nada por las canciones, que sé que a muchas chicas les gusta y a otros chicos también les gusta. No, niña, pues diga nomás que sí. Ya. Oh, claro que sí. Y pues, más que nada, queríamos comentarles algunas características de estos personajes. Entre ellos tenemos a Risa Koizumi, que es el personaje principal, que es la chica, que es típica alta. Sí, mide unos 70 aproximadamente. Comprendan que en Japón la estatura pues de las chicas es de 1.50, 1.55 por ahí aproximadamente. Claro, y irónicamente su nombre significa fuente pequeña, que es un manantial. Ella de características alegres, siempre explosiva, muy impulsiva, no sé quién se parecerá. Después dice que nunca ha tenido novio, está pequeña, y que siempre tiene la costumbre de impresionar. Pequeña porque es adolescente, sensei. Sí, eso me refiero. No. Ella nunca ha tenido novio. Su ilusión siempre de toda chica es tener un novio. Entonces, el problema de ella, y tiene a un cantante famoso en el anime que no dejará mentir, que se llama Umibosu. Así es, sí tiene. Umibosu. Sí. Pero justamente ella conoce un chico realmente estúpido. O sea, para que. ¡Es un chico tonto! Ahí le da la niña verde. ¿Qué pasó? Entonces, ella tratará, y sin querer queriendo, ustedes saben que en el amor nada está escrito y es ciego, sordo y mudo, sin tomar en cuenta una canción. Eso se lo robó de una canción de Shakira, ¿no? Bueno, que el ladrón que roba, que roba ladrón. Chiquita se pirateó la canción de medio mundo. Y pues la cuestión es de que ella va a hacer todo lo posible, va a hacer todo para lograr que él, el chico, este chico entre comillas estúpido, la vea más como una amiga. Pero pero que el problema de este chico, que es atractivo y todo, se llama Atsushi Otani. Otani-kun, recuerdo mucho que decían en la historia. Este es un chico que tiene, bueno, la desventaja de ser bastante bajito. Casi mide 15 centímetros menos que la altura promedio de los varones japoneses. Entonces ya se darán cuenta la distancia, bueno, la altura entre ambos personajes. O sea, niño mide más o menos como acá, Apolonio, ¿no? Algo por ahí. Ah, caray. Ya que yo soy bajito. No te digo que sí. Ya me bajó Bueno, no tengo, la verdad no tengo idea, ¿no? Estoy hablando al tanteo. Entonces, él tiene la habilidad, miren chicos, irónicamente, de que le gusta el básquet. Uh-huh. Entonces él se mueve. Él se mueve rapidísimo, más que una bala. Y justamente las. Fíjese, doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo los bajitos en el básquet, cómo son un dolor de cabeza para los que medimos casi 2 metros, eh? Sí, le digo porque yo jugué básquet en la preparatoria y nuestro tirador, nuestro botador, medía si acaso 1.49, 1.50, pero era un diablo para esconder el balón. No, a mí me hacía ver mi suerte, era una cosa terrible en los entrenamientos. Pues bien, y justamente este chico tiene, irónicamente, los nombres. ¿Cómo son los japoneses para ser creativos? Entonces, Otani se traduce como Gran Valle. Así se traduce su nombre. Y la historia de triste de este muchacho, ¿eh? Es de que su exnovia lo dejó por un chico mucho más alto que él. Y por eso siempre está preocupado por su altura. Ese es su trauma realmente terrible. Imagínense muchos chicos bajitos lo que harán. Ahora me pongo a pensar mucho en los ranoescuchas de bajitos, las medidas, los mileros que harán para poder subir, aunque sea 1 centímetro o 2 centímetros más, para poder estar con alguna chica, ¿no? Entonces, y aún él, este chico, como es estúpido, un poquito lento. Qué malado. Lento, Dios lo está atacando, qué cacho. No, he estado leyendo las referencias. Díganle eso a los que no. Eso es sentado. Entonces, dice de que él, pues, tarda mucho en para poder entender lo que siente la chica, porque él la considera como una amiga, como decimos acá en Perú, una pataza, una amigocha. Entonces, él no la mira como algo más, pataza. Entonces, él, digamos, le cuesta un poco imaginarla como una amiga, pero durante la serie, o sea, para variar, estos dos chicos tienen muchas cosas en común, tienen cosas en común. No hay una amiga, ¿no? Que los hace así como de cupido, ¿no? Y efectivamente, sí, esa amiga es la que trata de que ellos se junten, porque aparentemente son el uno para el otro, muy aparte de sus diferencias físicas, ¿no? Entonces, justamente la que más sufre en esto es, pues, la Risa Okuizumi, que trata de hacer una y mil cosas para llamar la atención de este chico, y pues al final, como Dios manda, las cosas tuvieron que darse y pasan por sin fin de situaciones, difíciles, cómicas, dramáticas, de todo pasa. Entonces es un buen anime que para chicos y chicas se les recomienda, para que vean que las diferencias no son tan importantes cuando uno quiere por amor. Así. ¡Tan-tan! ¡Qué bonito! Sí. Disparejas. Con mucho para, un aplauso. Aplauso. Uno. Bueno. Entonces ahí está la recomendación de Lovely Complex para los interesados que quieran seguir este show. Así es. Bueno, ahí está Lovely Complex. Bueno, pasando a otra información, vámonos con Sailor Moon. ¿Qué hay con Sailor Moon? Como lo había mencionado a mitad de semana en Akihabara, creo que fue la semana pasada, de hecho. Resulta que Toei Animation ya liberó los derechos de la transmisión para Latinoamérica. Bueno, no tanto de televisión, sino de distribución, televisión, DVD, etcétera, etcétera, etcétera, de Sailor Moon. Uh-huh. O sea, ya se puede ver tanto en televisión abierta como en televisión de paga en este continente. ya está autorizada a transmitirse la serie. Todo esto de... Ahora, ¿por qué no se había transmitido Sailor Moon en Latinoamérica en estos últimos... ¿Qué le gusta? ¿8 o 9 años? Uh-huh. Sí. Sí, ¿no? ¿Usted cuánto tiene que no ve Sailor Moon, Doc? ¿En televisión abierta o de cable? Ah, esto pues... Alrededor pues de 7, 8 años aproximadamente. Más o menos, ¿no? Yo más o menos uh-huh. igual, ¿no? La última vez que vi Sailor Moon fue por allá del 2001, más o menos. Uh-huh, uh-huh. Niña Verde, ¿usted cuándo fue la última vez que vio Sailor Moon en tele abierta? No me acuerdo, creo que sí fueron como 8 años. Sí, no, ya llovió, ¿no? Bueno, la cosa es que en ese tiempo no se podía transmitir porque había una supuesta prohibición de Naoko Takeuchi. ¿Quién es Naoko Takeuchi? Bueno, la creadora de Sailor Moon. Resulta de que por una razón que nadie conoce, nadie comprende y que se sigue cuestionando hasta la fecha, es que estaba vetada Latinoamérica de la transmisión de Sailor Moon, a pesar de que había sido uno de los grandes éxitos de la época dorada, entre comillas, del anime en Latinoamérica Latina. ¡Sas! Y bueno, resulta de que ya por fin, después de varios años, de varias gestiones, etcétera, etcétera, etcétera, por fin ya Toei libera los derechos de Sailor Moon para su emisión en América Latina. Aparentemente todo esto es una buena noticia, ¿no? Y esto lo vamos a debatir. Pero hay un pequeño, gran detallito de todo esto. Si bien es cierto, Sailor Moon ya se puede transmitir en todo el continente, ahora hay que buscar qué canal lo va a pasar. Y ahí es donde se congela el cliente. ¿Qué canal la va a pasar? No, nadie sabe en qué canal se va a pasar. Es una verdadera incógnita. Seguro lo va a sacar SAS, ¿no? Pues que Dios lo oiga, niño verde. Que Dios lo oiga porque... Miren, rechazaron Bleach. Que... Uy. Y es que se supone, aquí en el caso de Bleach en particular, que por cierto ya se está volviendo a doblar. Esa es una buena señal. Ahorita comentamos de Lich. Pero bueno, el caso de Sailor Moon, bueno, de que caiga en SAS, bueno, yo lo veo complicado, ¿no? Porque Toei no le ha vendido a... Toei no le ha vendido a SAS nada. Quien le ha vendido ha sido Viz Media, que es quien ha distribuido algunas series que transmite actualmente ese canal. Pero de ahí en fuera, la verdad es que... Pero... Se me hace un poco complicado que se lo ponen esas. Ahora, hablando de televisión abierta, habría que ver en cada país qué canales la transmiten. O la transmitieron en su tiempo. Por ejemplo, aquí en México fue Azteca. Sí. ¿En el Perú quién fue? América Televisión. Fue América Televisión, ok. Sí. En Argentina me parece que fue el Magic Kids. Pero eso fue en cable. Pero considerando la penetración que en ese tiempo tenía la televisión por cable en la Argentina, es como si hubiera pasado en tele abierta. Y en otros países, en Chile, ¿dónde pasó? Creo que en qué fue. A ver, Master, usted sabe de la cuestión allá en Chile. ¿Qué pasó a ser una en Chile? ¿Fue Chilevisión? Bueno, ¿qué animes no pasó Chilevisión? A ver, ¿qué me dice acá? Acá Chilpenguin me dice que en Argentina fue Magic Kids, sí. Y bueno, Magic Kids, ¿qué animes no pasó Magic Kids? Pasó hasta Caballeros del Zodiaco, inclusive. Hasta Doraemon. Pero bueno. Ay, me encantaba esa cosa. ¿A usted le gustaba el gato roñoso? Sí, yo quería una bolsa como la que tenía. Podía sacar cualquier cosa. Qué malos gustos tiene. ¿Qué malos gustos tiene usted? Ya. Acá me dice Mindmaster que en Chile fue Chilevisión, lógicamente, ahí está. Y bueno, y así le podemos seguir, ¿no? El tema es de que qué canal ahora le va a interesar pasar a Sailor Moon después de casi 8 años, de que ha pasado todo el furor, de que el anime vale un pepino en televisión abierta, y que ni siquiera en cables se le da la seriedad que merece. Como que se ve un poco negro el panorama, ¿no les parece? Como que ya en otro momento, si hubiera tenido la oportunidad de poder salir al aire, hubiera sido mucho mejor, porque ahora ha pasado 10 años, como que ya, como que pasó el tiempo, ¿no? Un poquito como que ya no hay tanta esa euforia o esa situación, es como un anime del recuerdo, ¿no? Y como que si la volvieran a dar, pero ¿qué expectativa podría traer? Quizás a las nuevas generaciones, pero como ningún canal la quiere, ninguno, ninguna empresa lo quiere transmitir, es una pena realmente. Ajá. Como que se les pasó la mano con el tiempo. Sí. Bastante. Es que como que 8 años de beta fueron como demasiados, ¿no? Para hacerlo. Finalmente terminaron matando gran parte de ese público. A mí me dio esa impresión. Uh-huh. Ahora bien, ¿quién sabe cómo se está manejando ahora la Toei y la logre colocar de nuevo en la televisión? También a la Toei le conviene colocar Sailor Moon. Sabiendo que fue una franquicia que entre el 96 y el 2000 le dio muchos dividendos a la división americana de la Toei. ¿Usted cree, Sensei, que podría haber una reactualización del anime así como en Dragon Ball? Ah, yo lo veo muy difícil, ¿Cómo? Si hablamos de Sailor Moon, netamente hay muchos fillers. Bueno, de hecho hay una saga que es el puro filler, ¿no? La saga de Sailor Moon... Sailor Moon R, la primera parte son puros fillers. Sí. O sea, quizás, pero realmente Sailor Moon, si algo tenía era de que... Casi no tenía tantos fillers. O sea, esa saga, casi la historia era lo más o menos apegada al manga. El manga tenía sus diferencias sustanciales, ¿no? Pero uh-huh. Iban más o menos sobre una misma línea. Y que de que la actualice, pues no sé. No, sí, ya ver cómo están las críticas con Dragon Ball Kai. Quizás en Japón funcione, pero acá... Acá de entrada hacer un redoblaje implica reunir al cast original, de que ya con el simple hecho del fallecimiento de la serie de León, la voz de Sailor Jupiter, ella murió en octubre del 99, incluso, hace ya muchos años que murió a la serie de León, que ella era la voz de Champu en Ranma, era la voz de Sailor Jupiter o de Lita en Sailor Moon. Pues ya de entrada ya hay un pequeño problema con el elenco. Ya no será lo mismo. Sí, ya no va a ser lo mismo. A menos que busquen una voz parecida que en el doblaje mexicano. Si yo, al menos a mi gusto, sí hay una voz que le pudiera quedar. Dígalo. ¿Se acuerdan de Daniel Travieso, la serie de Daniel Travieso? Ah, sí. Ajá, claro. Ajá. Sí saben, sí han oído la voz de Daniel Travieso, ¿no? Bueno, ahí les va. Hay una actriz que a mi gusto le puede llegar al tono de la serie de León, y es Gaby Wheeler, que ella es la voz de Daniel Travieso en la primera serie de Daniel Travieso. Irónicamente, en la segunda serie de Daniel Travieso la voz no la hizo ella, sino a la serie de León. Tienen timbres de voces semejantes, no iguales, pero por ahí le pudiera dar el tono y a mi gusto sí le quedaría esa voz. Ahí está. Pero eso sería hacer un redoblaje, pero la gente hasta un redoblaje, el cliente le gustaría juntar al mismo cast de aquella época, que por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Es Patti Acevedo, la voz de Sailor Moon? Es esta Rosy Aguirre, la voz de Amy Mizuno o de Sailor Mercury. Es Mónica Manjarres, la voz de Rey o de Sailor Mars. Lita, bueno, Araceli de León, lógicamente ya no puede ser, ya falleció. A mí me gustaría Gaby Wheeler, en un dado caso que si hicieran un redoblaje, que tampoco creo que lo vayan a hacer, ¿no? Aunque igual en esta época ya no se sabe. Lo mismo decíamos de Evangelion y ya ve lo que pasó. O sea, una cosa terrible con esta cuestión de los redoblajes y eso. ¿Quién me falta? Hay alguien que me está faltando. La voz de Sailor Venus es la de... ¿cómo se llama? Ay, memoria, ayúdame. Hasta hubo entrevista aquí en la radio con ella. A ver. Santa Wikipedia, ayúdame. Invocación a Wikipedia. Sí, invocación, por favor. Ayúdenme con eso, por favor. Empieza con... A ver, ese... No, esa es la de Sailor Mars. Ay, ay, ay, ay, Diosito santo. Y está un poco lenta acá la Wikipedia. María Fernanda Morales. Ándele, Sensei. Ándele. María Fernanda Morales. Maffer Morales, efectivamente. Ajá. Entonces imagínese, imagínese de entrada reunir a las originales. Y luego agréguenle la voz de Genaro Vázquez. Genaro Vázquez ya ni se dedica al doblaje, él ya vive en Canadá. Esa voz. La voz de Luna era la de Rocío Garcel, que era la misma de la voz de Bulma. Que ya es una histórica del doblaje mexicano. Ah, sí, cierto. Y pues, curiosamente se doblaron en el mismo estudio Dragon Ball y Sailor Moon, ¿eh? Se doblaron en Intertrack. Ya desaparecido, pues, dicho sea de paso. Bueno, la cosa es de que puede haber tres opciones que pudieran pasar, viables, que pudieran pasar Sailor Moon en Latinoamérica. Una es Etcétera TV en Chile. Esto obviamente sería nada más para Chile. Que es el canal que creo que ha pasado mucho anime últimamente. Pudiera ser Etcétera TV. Otro es SAS aquí en México. Que SAS tiene la ventaja sobre Etcétera TV, que SAS sí es panregional, sí se ve en todo el continente, aunque su distribución todavía es un poco baja. Actualmente se puede ver en los sistemas de cable de Telmex, en Claro TV. Se puede ver en, no recuerdo, creo que en Telefónica, en satélite, en el servicio satelital de Telefónica y en DirecTV. Bueno, también. Ahorita está la antena roja. Sí, ándale, en Dish, también aquí en México, a través del sistema Dish, que es de MBS, dicho sea de paso. Exacto. Sí, de hecho, o sea, es de Dish. El corporativo MBS Televisión recién fue adquirido por Dish. Entonces, sí, los platos rojos compraron SAS y todo el conglomerado de canales. O sea, 52MX, el Golden es de Televisa, el Multipremier, el, no me acuerdo qué otro canal, pirata ahí de MBS también. ¿Cinemax? Exa TV. No, ese es de HBO, Cinemax. Bueno, la cosa es de que estás pudiendo. No, hombre, ya lo vio, no, está perdido este muchacho, está perdido. Lo estamos perdiendo, pero gacho. ¿Qué pasa por estar ausente? Sí, no, está, tiene lagunas mentales. Ya ni son tres. Y bueno, la cosa es de que SAS pudiera ser, ¿no? Y yo creo que sería uno de los más viables. El tema es si a SAS le interese tener un anime de esa envergadura en su grilla de programación. Lógicamente sí, pero ahora viene el problema. ¿Qué impacto tendrá en las nuevas generaciones? Porque me ha tocado ver en nuevas generaciones que han visto Sailor Moon y no les ha gustado. Entonces ahí tenemos un dilema. ¿Qué? Sí, claro, por increíble que parezca. Porque ya se ven otro tipo de cuestiones en la televisión que tristemente opacan un poco lo que se pudiera ver en Sailor Moon, aunque ahí vendría un otro problema, ¿no? El escalón generacional de Sailor Moon pudiera afectar también, porque no se mantuvo vigente, a diferencia de Dragon Ball Z, que en los últimos 10, 12 años ha estado presente ininterrumpidamente en la televisión. Sí. Por lo menos los niños pequeños sabían quién era Goku. Sí, y todavía todos saben, quién es Goku. Todos sí, saben quién es, todos, ¿no? Por yo eso. Creo que Dragon Ball fue algo que impactó en la cultura popular, indudablemente. Pero si tú, pero digamos, Sensei, si usted le pone a un grupo de chicas de 14, 15 años Sailor Moon, uno, ay, para no, ellas, no. Opinión personal, Sensei, opinión personal, les parece muy aburrida. Dos, sí. Las tramas es muy tonta. Tres, la el verdad, argumento sí. Es, o sea, porque ellas están acostumbradas a que a otro tipo de argumentos, otro tipo quieren de ver animes. Novelas. Es evidente. Esas quieren ver novelas como las Aparicio. Saludos a Yotsuba. Uy. Uy, creo que alguien se va a enojar. Sí, Yotsuba no. Se va a enojar. Ay, Barner Troya. A partir de este momento no soy bienvenido en Ciudad Neza. Pero en el momento que lo diga, es que es la verdad, Sensei. O sea, no es que sea malo. O no, o prefieren historias como Patito Feo. Claro que sí. O sea, las chicas tienen otro esquema mental en lo que es las historias. Los animes ahora actuales generalmente tienen otro tipo de trama. Entonces, como que ya no invita a lo que es la inocencia, entre comillas, la inocencia, la dulzura, la ternura. Estos animes van por otro lado, más de la chica más decidida, más dinámica, la que invita al chico, la que hace cosas. Si no me recuerdo, hay un anime que se comentó un poco, tal cual de una chica que quería estar con un chico, o sea, quería tener novio, o que tenía tener intimidad con varios chicos hasta tener a alguien especial, y tenía 15 años. Sí. Me dejó entender. Entonces, ahorita le paso el nombre del anime para que usted me lo pueda entender. La historia de Sailor Moon comparado con los animes actuales ya está un poco atrasada en la... De cierto modo se ve un poco de obsolescencia en las tramas actuales. Ahí es una desventaja que también le veo a Sailor Moon. Exactamente, sensei. Por eso no podemos pedirle peras a Sailor Moon. Por lo menos puede haber una que otra chica o que por lo menos le llame atención por la situación, pero sería muy poco. Si queremos hablar en grandes inversiones, en negocios y toda la situación, sería muy... A menos que haga un merchandising, a menos que llame la atención a algo, podría ser, pero lo veo muy difícil. Escritor con estas nuevas generaciones. No, y es que también. Es que cuenta, Sailor Moon es algo así como una novela del estilo de quinceañera. ¿Cómo es eso? Si lo vemos desde esa óptica, pues prácticamente una equivalencia directa. ¿Y usted se considera un... La que sueña conmigo. Se considera con... le dice ser aparecido, ¿no? Yo me considero fan de Sailor Moon y también veo novelas. Ah, usted ve novelas. ¿Ve novelas? No sabía eso. Ah, caray. Bueno, veía porque últimamente no ha habido novelas buenas que me hagan enganchado. Uy, anda viendo Los Aparicio también. A lo mejor. Fíjese que le empecé a ver y me empezó a aburrir, ¿eh? No me gustó Los Aparicio. Me aburrí como en el tercer o cuarto capítulo. Ah, justamente, sensei. Ah, caray. Danny Boy, aquí le mando un súper saludo. Me habla del anime que me estaba haciendo referencia, que se llama B, o sea, B de botella, Gata H, K. B, Gata H, K. Justamente ese anime que me refería de la chica desenfrenada, aguerrida y que quería estar con varios chicos, al final encontrar un chico ideal. Muchas gracias por el dato. Ok. Sí, justamente de ese anime. No, y que... Hay que verlo. Sí, hay que verlo. A ver, ¿de qué año es Sailor Moon? ¿Del 90 y qué? ¿93? No, 92, ¿sí? 92, ¿no? Más o menos. Mm-hmm, exactamente. No, ah, por ahí está. Va, ¿verdad? Sí. No, fíjese, otra de las cosas que tenía Sailor Moon en aquella época era de que... Era un poco... yo creo que Sailor Moon fue lo que inició el inicio del ecchi, ¿eh? Yo les quiero preguntar a los chicos que sean honestos respondiendo a este cuestionamiento. ¿Quiénes de ustedes nada más estaban mirando Sailor Moon para ver la transformación de la Sailor Scout? ¿Quién lo hizo? Más de uno lo hizo, de ver la transformación de la Sailor Scout simplemente con ver la silueta, y dejaba mucho a la imaginación. Yo no sé qué imaginaba la gente. Solamente sé que yo voy al principio de la fila. Es que mis amigos decían la faldita, me gusta la Miguel faldita. Miguel Sensei hasta los pies los levantó. Sí. Él veía, creo que todo. Mire, dice que el Chirapo dice: la trama de Sailor Moon difícilmente va a encajar en esos tiempos. A lo mucho le causará un suspiro de nostalgia a algunos. Lastimosamente ya pasó su tiempo. ¡Auch! ¡Sas! Oh. Es que es muy triste admitirlo, pero es que la historia de Sailor Moon en la actualidad no uh-huh. creo que... Yo creo que si hubiera seguido vigente otra cosa sería. Yo insisto, si hubiera seguido vigente como Dragon Ball, yo creo que Sailor Moon hubiera seguido vigente y seguido una historia referente en las niñas de ayer, hoy y siempre. ¿Doc? Ay, sí, no, y es que es una pena realmente a las quienes somos muy, muy fanáticos de este anime que tenía de todo, te hacía reír, te hacía llorar, te hacía imaginar. Y bueno, para los chicos eran sus pequeños inicios de inquietud y curiosidad sexual. Sí, no, una cosa terrible. Hasta el niño verde nos confesó que él se había hecho su primer puñeta viéndoselo. ¡Ay! ¡A lo bueno! ¡Defiéndase, niño! ¡Defiéndase! ¡Estará disfrutado! ¡Defiéndase, niño! ¡Qué agresivo, no! No, ya no. Miren, ya acá no tengo un comentario. Javiera pregunta: que, ey, y la voz de Darien, por eso, la voz de Darien es Genaro Vázquez. Él ya trabaja en Canadá, ya no se dedica al doblaje, se dedica creo a la locución. Pero él ya no radica aquí en México y por tanto ya está muy alejado del tema. Por tanto podría decirse que está autodescartado prácticamente Genaro Vázquez. Tristemente porque es muy talentoso este hombre. Mira. Y bueno, pues en resumen, la opinión de la gente es de que Sailor Moon es un anime del recuerdo. Que perdió su vigencia por esta actitud idiota de Nagato Takeuchi. Ay, pues sí, realmente es inapelable. Sí, realmente su creadora mató a Sailor Moon en América Latina. Ahora, también estamos especulando, ¿no? Sí. Estamos especulando con Sailor Moon porque no sabemos si va a volver. Por lo menos ya sabemos que se puede. Tenemos la certeza que ya se puede transmitir. Ahora el problema es quién la vaya a transmitir. Y bueno, simplemente no queda más que aconsejarles que la reclamen Sailor Moon a su canal de la preferencia que ustedes gusten y manden. Así que, niños, ¡bombardeen los correos de TV Azteca! Ay. También esas, también esas. ¿Y cuál fue el último anime que estrenó Azteca, ahora que recuerdo? En Azteca. No es la de... No, pues fue Inuyasha. Ya llovió, el último que estrenó fue Inuyasha. Y eso fue en el 2005, ¿no? Le diré. Fue el último. ¿Pero qué no estaban poniendo ahorita Los Caballeros del Zodíaco? Pues sí, pero ya Los Caballeros del Zodíaco, ¿desde cuándo los pasan? Que hayan estrenado nuevos episodios es otra cosa. Pero de animes así, que sea diferente a lo que ya se haya visto. El último fue en Uyash en 2005. Ajá. Y luego antes había sido Escaflón. Sí. Y Escaflón, estamos hablando, cierto, que se estrenó en el 2002. 2002. Sí, pues 2002. O sea, si nos vamos remontando, pues Azteca realmente desde los 90 es que no. Oye, era un anime cada semana que estrenaban. Llegó una época así en Caritel y hace muchos años. Y en muchos países es una historia muy semejante. Mm-hmm. En fin, triste la cuestión con Sailor Moon. Sí, hija. Sensei, ¿le parece o quizás en un próximo bloque? Acá hay un gran escucha que lo pide con mucha nostalgia. Ya. Nos manda saludos, Juan Carlos. Nos dice si pueden ponerlo, aprovechando el momento, la situación, pueden poner la canción de Makenai de Sailor Moon. Sí, señor. Sí. Justamente estaba pensando en eso y nos vamos con esa, ¿no? Y antes que me olvides, antes que me maten por acá, dice acá, la amistad nace del corazón y este muere persiguiendo un amor. Nos manda saludos también y justamente me hace referencia al anime que les dije, Vigata HK, muchas gracias. No sé si le podemos mandar un saludo muy especial para Luis. Ok, danos saludos para Luis. Sí. Ok. Bien, ¿qué tengo acá de pedidos? Voy a buscar porque no he agregado pedidos tampoco. Ah, mira, nos pidieron algo de Durarara, fíjese. Ah, genial, genial. Sí, vamos a ponerlo de Durarara. Noche. Sí, ¿no? Tiene que ser. A Luis se llama, le dicen Ushio. Ushio también. ¿Ushi qué? Salud. Ushi. Salud, Ushi. Salud, salud, salud. Salud. Adiós. Bueno. Pues nos vamos con los pedidos, ¿no? Antes de que esto salga un poco más largo. Dale. Nos vamos a ir con... Claro que sí. Los Makenai. Oh. Que de Sailor Moon Stars. Es el último opening de Sailor Moon. Oh. Seguido, Color of the Flow. Este es de Code Geass, creo. Yuregiri no Yuyake de Durarara. Volvemos. Radio

Ya estamos de vuelta. No me oye. A ver, ya me estoy. Ya hay un delay aquí, muchacho. Estoy viviendo como 20 segundos atrasados. A ver. Justamente cuando pasa esto, se pone lenta mi máquina. A ver, ahí, ¿cómo están ustedes de distancia? Aquí, ¿aló? Estoy escuchando a los sensei. Aquí. Ok. Yo el niño verde no lo veo aquí en la conversación. ¿Aló, sensei? Sí, está con nosotros, ¿no, niño verde? Sí. Ah, ya lo vi. Sí. Sí está. Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, ya volvimos. ¿Iba a hablarnos de Sara? Dígame. ¿Iba a hablarnos de Sara? Del grupo. Ah, niño, ya grupo. Vamos a empezar a hablar. Sí, ya, ya estamos al aire de nuevo. Por eso... Bueno, ya hable de Sara. Disculpe, perdóneme. Bien. A ver, hoy vamos a hablar del grupo que se llama... Bueno, que no fue un grupo, más bien es una cantante que se llama Sara. ¿Se llamaba? Su nombre verdadero es Izumi Sakai. ¿Era? Ya tiró la sopa. ¿Sí? De veras que usted no se aguanta. No puede. Pues es que si vas a hablar de una descripción de alguien, pues tienes que decir si está vivo o muerto. Estás hablando de alguien que ya murió. Estás hablando de una muerta. Una muerta viviente que te vas a jalar las patas cuando termine el programa. Pero es que es para darle emoción a la gente. Dale emoción y que mis pelotas hable de lo que tenga que hablar. Discúlpeme, porque tengo un avión aquí ahorita. Bueno, ya hable. No perdamos tiempo. Que está escaso. O nos está diciendo el niño verde que está, tiene que salir a su patio a salir con esas cosas que traen los de las pistas de aterrizaje. Para tiene que, es que lo que pasa es que el niño verde vive en el aeropuerto, vive en los hangares. Y no se aguanta, tiene que decir, tiene que. Bueno, ya hable, ya, hable, déjelo, hable. Déjelo, déjelo, ya, déjelo, pobrecito. Sí, siga nomás, niño verde. Siga, no, usted ya me, usted me, siga, usted me ha traído de bajada todo el programa, así que no, tampoco se queje. Voy a ustedes dos me han traído de bajada. No, no digan que. Uy, caigo, ya, es que ya sabe. Doctora, ya sabe que a los viejitos siempre se enojan muy rápido. Oh, que la chinga. Ya hable de lo que tenga que hablar. Los viejitos, ya me mató a mí también. ¿Qué es eso? Ya, sigue ni verla. A ver. Se nos va, se nos va. Ya. Se nos va. Ya, se nos va. Nos quitan el programa a nosotros dos. Ya. Efectivamente. Nos roban nuestras cabezas. Ya, señor. A ver. A ver. Bien. A ver, Star inició su debut el 10 de febrero de 1991. Y ahí se anda muriendo algo. Ajá, bueno. Empezó con un grupo de varios integrantes. Pero como se dieron cuenta de que la cantante era la única que hacía las canciones, y de hecho solo el primer disco incluía canciones de todos, pues dijeron, no, pues el grupo ya no es grupo, nada más es una persona, y esa es Izumi Sakai. Y pues a partir de del primer disco se empezó a hacer diciendo, ah, ya nada más es una cantante. Y tuvo mucho éxito porque sus canciones llegaban muy, muy, muy al corazón, te describía muy bien los sentimientos, todo lo que podías sentir en una relación, cuando estás triste y eso. Y para darles una idea de qué tan poderosa y qué tan grande era la cantante, pues nada más dos canciones les voy a nombrar que las hizo ella. La primera es Dan Dan Kokoro Kikare Teku, que es la de el opening de Dragon Ball GT, y Scorum de Cover, ¿no? Que es el opening de la serie de Detective Conan. Sí, exactamente. Wow. Entonces, sí se los recomiendo que escuchen muy detenidamente, porque son cancionones que empieza a chillar así como niño, así de está muy padre. Así como cuando le pisan un callo, ¿no? Bueno, esta cantante casi exacto. Cada quien llora como quiere, por donde quiere y por ay, qué sed. Nadie le preguntó eso. Yeah. Bueno, yeah. Esta cantante solo. Uy, discúlpeme, no se me enoje. Está poniendo. Pues termine, hombre. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ya, no interrumpa al niño verde. Oh, anda agresiva, anda agresiva. Ya, sigue. Ahorita me la llevo fácil, ¿eh? A ver, esta cantante no tuvo ninguna gira anunciando sus álbumes hasta de... Que no me interrumpe. Ya, sensei, ya. Pero yo no estoy haciendo nada, estoy callado. Su primera gira se llevó a cabo en el 2004, la cual llevó el nombre de Casa The Moment Tour. Que no me interrumpe. ¡Ah! Te tuvo ya una hora. Uy, ya se llevó ya, me lo cayó. Y sus discografías fueron muy grandes. En total realizó 52 sencillos y 16 álbumes. Hasta el último álbum que hizo fue el 10 de mayo del 2006. Hay problemas con la comunicación. Se acaba de caer la llamada y aquí voy a cerrar cosas. Porque ya esto se está poniendo un poco feo. Otra vez me está tirando error aquí el encoder. It's the way you move. To the killer groove. A ver, aquí tengo yo un problema. Está un poco lento acá mi transmisión. A ver, creo que estaba mal también el micrófono inclusive. Todo se me está ralentizando pero feo, y acá que no me llaman. Ahí está, ahí ya me llamaron, ahora sí. ¿Qué estaba, Niño Verde? Lo escuché hasta donde las giras. Y verás, usted no se puede. Oh. Pues que te tardas mucho, te estoy diciendo que es rápido porque ya se cayó otra vez. Está vivo. Te estoy diciendo que esto es rápido por algo. Te tardas mucho. No, usted que se anda resbalando con una cáscara de plata. No estoy hablando, no estoy hablando de ti. No sepa tonterías, ya termina. Niño Verde. A ver, vamos directo a sus ya, álbumes. Ya, termina, pues. Ah, bueno, sus álbumes fueron... Bueno, 16, como ya lo dije. Los más importantes... Ya me callo. No, su muerte, porque desgraciadamente ella ya murió en el 2007. Para ser más exactos, murió en el 27 de mayo del 2007, a una edad de 40 años. Lo que pasó es que como ella tenía... un cáncer en el cuello uterino, estaba muy frágil, entonces tuvo un accidente y se cayó de las escaleras, provocando que se le estalle algo en el estómago y perdón, en su útero. Y aunque le llamaron muy temprano o muy rápido a la ambulancia, desgraciadamente no alcanzaron a rescatarla y pues murió por alrededor de las 5 de la mañana. Y así. ¿Ya? La verdad es que usted se enseña a los muertos, puede, ¿verdad? Tiene que estar ahí creando gente. Efectivamente. Bueno. ¿Qué más? Doctor, ayúdame, tengo miedo. Pues vámonos con dos temas de estar rápido y volvemos. Ah. Yeah. して ずっと君を見ていた。 なぜだろうこんなに幸せなのに、水平線を見ると悲しくなる。あの頃の自分を遠くで見ているそんな感じ。運命のルーレ回して llegamos al final, ya nos vamos. Doctora Niño Verde, despídanse. Ay, tan rápido se pasó el programa y con tanto gusto lo estábamos pasando tan bien. Pero bueno, agradecerles por su atención, por aguantarnos. ¿Sí? ¿No? Sí, prosiga. Ahorita comenta lo que iba a decir. Bueno, gracias por su sintonía. Pasen la voz a todos los chicos y chicas que siguen disfrutando la radio. Y pues muchas gracias por sus comentarios y sus saludos. Gracias a todos. Cuídense hasta el próximo miércoles, chicos. Gracias. Ok, uh-huh. Niño Verde, despídase rápido. ¡Rápido! Gracias por habernos escuchado a todos ustedes. Próximamente, el próximo programa, valga la redundancia, va a ser mucho mejor. Sí. ¡Qué lindo! Sí, de hecho va a ser mucho mejor porque el Día de la Anécdota es su tradición de los sábados. Sí, porque la próxima semana no nos esperen el día 15. Toca el miércoles 15 de diciembre. Bueno, pues no vamos a transmitir el próximo miércoles, sino hasta el sábado 18 de diciembre. O sea, nos vamos a pasar el sábado a partir de la próxima semana. O sea, de que hoy fue el último día que transmitimos el miércoles. Nos vamos a ir a los días sábado a las 9 de la noche, hora del centro de México, 10 horas en el Perú, Colombia y Ecuador. Y bueno, esto es dedicado para la gente del Cono Sur, que se pueda desvelar y nos pueda seguir hasta la madrugada. Claro que sí. En fin, a nombre de los que hacemos posible Anime Nexus, gracias por el favor de su atención. Nos vemos hasta el próximo sábado, de este al que sigue, en una nueva emisión más del Diario de la Night. Solamente aquí por... Dije, solamente aquí por Radio Anime Nexus. Ah, ahora sí, es la número uno y nada más. Se quedan con el Nexus. Se quedan con el Redcam en Zona Libre. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime.